Estamos con la doctora Mariana Becerra, de la Oficina de Tratas y Migrantes del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a retomar un tema que ya hemos tratado en unos programas anteriores, y es la desaparición, misteriosa desaparición de un nenito de 3 años en Santa Fe, Maximiliano Sosa. Quiero que nos cuentes un poco, Mariana, qué novedades hay del caso, y después analicemos un poco qué se puede hacer partiendo de este caso. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Sí, la situación sigue complicada porque si bien la policía ya ofreció un rescate de 100.000 pesos, no hay testigos y nadie se presenta a hablar sobre nada. La última novedad fue hace 2 días, que se cumplieron 2 meses de la desaparición de Maximiliano, y el fiscal dice que, habiendo agotado varias hipótesis de situaciones y habiendo hecho varios... De secuestros. Claro, y allanamientos en distintas provincias, la línea más fuerte de investigación que aparentemente llevaría a la familia... ¿Por qué dice esto el fiscal? Porque por el contexto y el lugar donde vive Maximiliano, nunca el chiquito a los 3 años se podría haber ido solo. Y en el caso de que alguien se lo hubiera llevado, si fuera... fuera de la familia o fuera del barrio, alguien, digamos, se hubiera dado cuenta de esta presencia de un extraño. Sí. Y además ciertas actitudes y ciertas escuchas telefónicas llevan en este sentido. Y lo que dice el fiscal, que seguramente puede haber sido secuestrado con fines de venta. Volviendo a este tema, ¿qué dice la legislación sobre este tema y qué se puede hacer para evitar esta venta de niños y niñas? Bueno, justamente este caso pone en evidencia que en nuestro Código Penal no existe la tipificación del delito de venta de niños y niñas. Y realmente, si bien estos casos pueden quedar sujetos en otras figuras parecidas, como supresión o sustitución de identidad de un niño, no existe la figura específica, y nosotros como Estado estamos en deuda porque en el 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de, digamos, falló a que el Estado argentino debía tipificarlo la venta de niños, que es cuando se entrega un niño o una niña a cambio de una retribución o de una compensación económica, ya sea cualquiera sea el fin para el cual se realice. Esto fue a partir de un caso que se dio en Argentina, que fue en el 2000, te lo cuento brevemente, sí, para que veas. Una señora dio a luz a una bebé, al día siguiente se la entrega en guarda con fines de adopción a un matrimonio. Esto fue en la provincia de Entre Ríos. La expareja de esta señora se presenta y dice que él se quiere hacer cargo de la nena. La mujer dice que no es hija de él, con lo cual que no se le dé ninguna intervención. La familia, digamos, esta familia que había recibido a la nena, pide ya que se inicien los trámites de adopción. Y esta expareja se presenta y dice que en realidad es el padre biológico porque el ADN así lo determina. Después de varios, digamos, intervenciones de la justicia, finalmente el Tribunal Superior de la provincia le da la nena a este matrimonio. Este señor apela, digamos, a la última instancia, que ya es fuera del país, que es la Corte Interamericana, quien le da la razón. Entonces, digamos, a partir de ese fallo, le dice al Estado argentino que tiene que tipificar. Nosotros en el 2014 hicimos una presentación ante la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo en el Congreso de la Nación, pidiendo por favor que se tuviera esto en cuenta y se mandara a la Comisión de Derecho Penal y de la Comisión de Familia. En su momento no se trató, pero ahora creemos que con la nueva conformación del Congreso vamos a volver a insistir sobre que claro, específicamente se tipifique en el Código Penal. Tiene que salir una ley para esto. Tiene que aprobar el Congreso. Perfecto, creo que es bastante claro. Bueno, por supuesto se sigue buscando a Maximiliano. Si alguien tiene datos, ya puede después aportarlos, o puede comunicarse también con el gobierno de Santa Fe. Si lo llegan a encontrar, como siempre habíamos dicho la otra vez, se sigue la búsqueda de este niño desaparecido. 3 años tiene, ya hace más de 2 meses en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Fer. Hasta luego.